una noche de viernes. Te noche? Toca, la noche de viernes te toca hablar con Peligro en la Azotea, ¿o no? Siempre. Siempre alguien se presta con nosotros y se copa. En este caso, Sergio Pájaro Robaina, de Holy Pibi, está en línea con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, vos. Vienen con toda últimamente, Pájaro. Vienen por estrenar de videos nuevos. El miércoles estuvieron teloneando a The Wailers. Y después van a estar con Don Carlos, el 30 y el 1 de julio. Sí, así es, venimos la verdad tocando con un montón de gente importante, ¿no? Y la verdad aprovechando de todas esas fechas. ¿Estaba durmiendo? ¿Qué estabas haciendo? Porque tenés una voz de dormido, pero... No, estaba tirado, pero no estaba durmiendo. Casi. Pero ya habías tocado con los Wailers, ¿no? Años atrás. Sí, estuvimos en un par de Pepsi, creo que estuvimos ahí con ellos, sí. ¿Y qué, los ves ahí en los camarines o ni siquiera tuvieron contacto? Esta vez sí nos cruzamos, pero bueno, muy poco. No, generalmente es eso, ¿viste? Las fechas por ahí como, bueno, hay que tocar, cada uno está en su lugar, ¿no? Pero sí, si hay que cruzarse, no hay ningún problema, ¿no? Ahora, siempre los eligen a ustedes para telonear bandas internacionales. Con Descatalatais, la última vez que vinieron estuvieron ustedes, con The Wailers. Siempre están, un montón de veces estuvieron ustedes. Ahora lo van a hacer con Don Carlos. Con todos los referentes del reggae internacional está Holy Pibi teloneando. Sí, la verdad es que con el tiempo un montón de esas situaciones lógicamente la buscamos nosotros, ¿no? De prepararnos, de armarnos, al ser independientes, ¿no? Como nuestra propia movida, sí. y el tratar de estar, ¿no? Una banda under, si no sé, no tenés la suerte de que te puedan rotar en radio y eso, creo que la mejor forma es tocar. Y bueno, nos fuimos preparando también. Algunas ocasiones con bandas internacionales tuvimos algo que ver, pero también en un montón de situaciones nada que ver y también nos llamaron, ¿no? Así que, bueno, un poco también buscamos y obvio que hay productores que también nos buscan a nosotros para esa fecha, ¿no? Y ahora también se están mandando un videíto, el otro ya está editándose y uno lo están preparando. ¿Eso cuesta mucho también por ser independientes, armar un video? Sí, un buen video. Bueno, ahora hicimos Revolution y tuvimos la suerte de trabajar con Adrián Pardo, que trabaja ahí en Telefe, y bueno, él nos consiguió el estudio, o sea, nos salió ultra barato a lo que tendríamos que pagar, ¿no? Si pagábamos todo el tema de cámaras, ya alquilar el estudio, ¿no? Sí. El costo del video es carísimo, hacer un videoclip es muy caro. Sí, un buen video, sí, tenés que hablar. Mismo, y que te incluya a Matt Professor en lo que va a ser su compilado de DAB, no, eso es increíble. Eso fue terrible también, sí, eso salió hace poco y la verdad que estamos ahí también súper contentos. Es más, Camel, que es el percusionista, es un fanático de Professor y estaba loco. No lo puede creer. Lo bueno es eso, viste, que está viniendo bastante a Argentina y está ayudando a algunas bandas, bueno, como Alica la está ayudando, ¿no? El Matt Professor. Sí. No, la verdad que buenísimo. ¿Y acá tenés algún referente dentro del reggae? Mira, la verdad que no consumo mucho de acá. Sí. Eso siempre fue mi duda que lo fui a ver. O sea, ustedes cantan en inglés. Si uno lo ve sin saber quiénes son, dice, estos pibes son de afuera. Es la sensación que me dio a mí la primera vez cuando lo fui a ver hace muchos, muchos años, que me dijeron, che, vení a ver a Holy Pibi. Y dije, ¿ellos son de acá? Me dio esa sensación, ¿entendés? Sí. No consumo ahora, sí, escuché yo de acá. Escuché mucho Lumumba, escuché los Cafres, pero es como que siempre mantuve yo y mis amigos, ¿no? Parte de la banda que escuchamos, nada, por cuestión de gustos, ¿no? Música afuera, sí, siempre escuchás, ¿no? Cosas de acá, porque es obvio, ¿no? Siempre hay algo que por ahí le pones atención, pero ya en el tiempo que nos metimos en la música y eso, casi todo lo que escuchamos son bandas internacionales, ¿no? Y también en la lengua en la cual hacen los temas, en inglés son todos los temas. Siempre me pregunté el porqué de eso. No, y sabes que fue loco, pero no hay un porqué. No es que empezamos y no, vamos a hacerlo en inglés, sí. No. Yo cuando empezamos así, más como una banda de barrio, De Lanús. De Lanús, los temas eran en español, ¿no? Después yo empecé a frasear en inglés, zapando, ¿no? Zapando una melo para buscar la melo. Y los empecé a armar así, ¿viste? Flasheaba una melo, armaba la letra, hacía, bueno, una buena traducción al inglés y ahí quedaba el tema, ¿no? Y después le dimos para adelante, como creo, como salió, y empezamos a hacer reggae y fusionarlo también con el tema del idioma. Sí, eso no creo que estemos siéndole, no sé, infieles a nuestro idioma, ¿no? Porque, porque sabes que es la que pasa, y que mucha gente por ahí hoy todavía también no sigue sin entender, ¿no? Que dice, no, pero ustedes, qué sé yo, la música es música, y para nosotros no tiene un lenguaje oficial, porque para nosotros y creo que para la mayoría de la gente, ¿no? Porque ¿quién no puede escuchar un tema en cualquier idioma y flashearla, ¿no? Es algo, y creo que si no te gusta, te perdés un montón de cosas, sí, ¿no? Si vos decís, no, yo escucho en mi idioma, porque si no, la verdad que, y bueno, lamentablemente te vas a perder cosas increíbles. Y además la fonética, porque muchos artistas de acá de nuestro país dicen que el inglés queda mejor con la música. ¿Vos pensás lo mismo? ¿Que va de la mano? Sí, no sé si queda mejor, pero obviamente en el fraseo y eso, y en el audio, queda diferente, ¿no? No sé si es más fácil, muchos no, que es más fácil, es otra cosa. No sé si por ahí, a mí sí me gusta, y se dio porque salió, no porque dijimos, no, vamos a hacer algo en inglés, no, se dio, no sé, empecé a flashearla yo, sí. Los chicos de la banda es como que apoyaron eso y le dimos, sin pensarlo, ¿no? Como sin pensar también cuando empezamos, no sé a dónde íbamos a llegar, ¿no? Hacíamos música, nos juntábamos y zapábamos, y era lo mejor zapar entre nosotros, era horas y horas de darle y sin pensar en nada, en un tema, en un cierre de un tema, en darle una forma. No, al principio era eso. Juntarse a tocar un grupo de amigos. Claro, empezamos así con un grupo de amigos y nada, darle, y después cayó en esto y seguimos con eso. No sé, también como por ahí mucha gente te dice, no, en inglés queda mejor y por ahí es más fácil, también se nos hizo por ahí al comienzo un poco más difícil, porque es eso también. Hay mucha gente que piensa, no, pero son de acá, pero hacen en inglés y yo no entiendo. Recordamos que estamos hablando con Pájaro Robaina, voz de Holly Pibi, que ya tiene dos discos, el último Is Coming, y se viene un tercero dentro de poco. Se viene un tercero, la verdad no sé cuándo, estamos con un montón de temas nuevos, ahí que ya tenemos, no completamente armados, pero tenemos unas cuantas bases ahí, temitas que yo tengo varias melos. Pero bueno, la verdad que no sé, esperamos si se puede llegar a sacarlo este año, ¿no? Por ahí, a fines de este año. Ah, bien. Si no, principios de 2010. O, claro, principios, porque nunca podés calcular, ¿no? Con el tema del disco, aparte. Pero para fin de año y verano, que va de la mano con el reggae. Sí, sería ideal. Sería ideal. Pero a veces, viste, por ahí decís y todo, te queda largo, ¿viste? te salen cosas y nada. Y tampoco te estires hasta un 2011. No, porque aparte, como que la escena y todo te pide, ¿no? Un poco de material nuevo, es como que tenés que renovarte y estar ahí, ¿no? Y ofrecer todo el tiempo algo nuevo, ¿no? Es así, es indudable que tenés que... Pero bueno, también hay otra, que no... Si no tenés algo auténtico, no te salió algo bueno, tampoco forzar. Nosotros encima no tenemos ninguna presión, ¿no? De, che, tenés que sacar el disco ya, tenés que meter tal temita, son independientes, tirarlo para este lado, no, nosotros digamos tranquilos y lo que sale y está bien y en el tiempo que sea. Pájaro, te mandamos un saludo acá desde Pelino en la Azotea, y bueno, éxitos el 30 de junio y el primero con Don Carlos. ¿La primera es que tocan con ellos? No, no, ya estuvimos el año pasado. Sí, la primera vez con April Gabriel. Con April Gabriel, sí. Claro, sí, la primera vez. Pero con Don Carlos estuvimos el año pasado. Pájaro, las puertas de peligro en la azotea están abiertas para Holly y Pibi. Y cuando quieran, pídense una vuelta por el piso. Les esperamos con los brazos abiertos. Dale, cómo no, estaremos por ahí. Gracias por el espacio a ustedes. No, hasta luego. Un abrazo, chau, chau. Bueno, el pájaro de Holly Pibi en Peligro en la Azotea. Para cerrar el programa. Se viene a fin de año el próximo disco de Holly Pibi, después del 2007 con It's Coming, y el 30 de junio del primero con Don Carlos. Bien, referente del reggae mundial. Siempre están ahí, siempre están teloneando los referentes del reggae mundial.